con él y mírate pa'l lado. Se ve que todavía me has pensado. Que chimba, mami, yo no te he olvidado. Aunque reconozco que yo fui el del FAO. Baby, yo sé que tú me extrañas. Aunque borraste mi número, sé que lo tienes en tu memoria. Sé que siento aroma y seré tu bebé mirando mi historia. Aunque tú y yo somos ex. Yo sigo escribiéndote un poema expresivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío. Te llené la casa de flores y un vecino y contigo sigo ahí llorando muerto porque no me amas vivo. No te extraño, me muero de las ganas de verte y comerte, tu recuerdo me hace daño. Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el mar. Yo somos ex. No tengo problema de comerte otra vez. Ya tenemos confianza, tú me llamas bebé. Me olvido hasta la noche que te tuve triple. Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar para bellaquear. Yo extraño demasiado ese cuerpo criminal. No me niegues que conmigo la pasabas brutal. Lo de nosotros sola noche.